licencia otorgada por el Comité Federal de Radiodifusión bajo el número 031. FM La Boca, sentimiento nacional. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. El sordomudo, sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a Cruzar los Cables, como siempre, todos los sábados acá en FM La Boca 90.1. Les damos la bienvenida. Y hoy tenemos un programón. Extrañamos muchísimo a Susi, a Susana Díaz, sí, que habla de actualidad. Pero bueno, sabemos que la próxima semana va a estar aquí, que vamos a extrañar de la misma forma a nuestro especialista y columnista Ariel Presti, que en este caso nos va a hablar de una banda, una banda que yo no conocía, la verdad, y que está muy buena. Está muy buena. Buenas tardes, sí. Voy a hablar de una banda explosiva, de Mars Volta, que bastante es estimulante. Se las trae. Sí, se las trae. Perfecto, bueno, entonces. Y una poetisa, también Marosa Di Giorgio, una poeta uruguaya. Espectacular. Y además con ese apellido por ahí parecía media tana, ¿no? Pero, claro. Pero sí, en realidad era uruguaya. Era Uruguay. Nos va a hablar de cine, de un director que, bueno, que se llama Michel Grondi, el señor... Grondi. Gondry. El señor Gondry, gracias. Ah, el señor Fernando Coppola. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Sí, voy a hablar de Michel Gondry, que es hablando de... Él va a hablar de una banda explosiva, yo voy a hablar de un tipo que tiene así como una manía un poco estridente para la imagen y también es explosivo, qué sé yo. Lindo. Bueno, hoy tenemos un programa entonces explosivo, realmente. En nuestra producción, como siempre, está el señor Esteban Caliquio y ahí del otro lado, mirando, asomando un poco la cabeza, Sabrina Coppola. ¿Sabes que te podés comunicar con nosotros? Mándanos un mensaje de texto, que nosotros queremos saber que estás ahí, al 1557652768. 1557652768. Arrancamos con un temón realmente de rock nacional, de, en este caso, de Sky Babyson, tal vez mañana. Katmandú. potencia, qué fuerza que tiene este tema. Vamos a hacer una campaña también para el Twitter, @cruzaroscables, buscanos y decinos en una frasecita lo que te significa este programa, exacto, lo que tengas ganas de decir. Así que acordate, @cruzaroscables. Hablemos de buscamos este... followers. Se llama sí. Follower. Ok, bueno, sí. Busquemos. Por la duda. No, aporté así una terminología tuitera. Bien. Bueno, sí, íbamos a hablar de Michel Gondry. Michel Gondry, para los que no lo conocen, después vamos a hablar un poquito más de esa peli, es el director de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Que es la película que lo... consagró. Lo consagró. Esa es la palabra que estoy buscando toda la tarde y no... y me apareció de golpe. Por algo sos vos, aquí. Bueno, muchas gracias. Una genia. Bueno. Michel Gondry es un francés, nació en Francia, por eso es francés. Claro. En 1963. Sí. Y arranca como. Es director de cine, publicidad y videos de música. De hecho, arranca con los videos musicales. Él tenía una banda, era baterista, era una banda que llamaba Oui Oui. Mira. Francesa, ¿no? O sea, como. Sí, sí. Sí, sí, no, oui. O yes, pero yes. Dos veces. Y hacía los videoclips. Hacía los videoclips de esa banda. Que son unos videoclips muy locos porque tienen una mezcla de animación stop motion. Stop motion es cuando se hacen movimiento de muñequitos, por ejemplo, sí. Cuadro por cuadro. Como se hacen las películas. Claro, lo pones con una manito para arriba, le sacas una foto. Un planito. Claro, le moves un toco la mano y ahí aparece y otra foto. Y así se hace el stop motion y genera una ilusión de movimiento. Bueno, después de esta creativísima y didáctica explicación, continuo. Lo que hacía Michel Gondry era ese tipo de visuales, ¿no? O sea, de mezcla de filmación, de actores, con escenarios, con maquetas, con un montón de cosas que tenían que ver con montaje y mucha creatividad. Un tipo con un nivel de imaginación alucinante. Y en un momento lo pesca Björk, la cantante islandesa, sí. Y lo llama para que le haga una colaboración a ella para dirigir un videoclip que es Human Behavior. Sí. Human Behavior. Bueno, ese es el primer videoclip que hace así a nivel grande, Michel Gondry, y con el que se consagra. Claro, a partir de ahí hizo como 7 videos más para Björk y de ahí arrancó haciendo videos para Rolling Stone. Hizo el de Like a Rolling Stone. Bueno, ese lo dirige Michel Gondry, también hizo para The White Stripes, Radiohead, The Chemical Brothers, un montón. Un grosso, el tipo se empezó a destacar en todo lo que era la manera de filmar, muy videoclipera. Bueno, y es él junto con Spike Jonze, que es el que dirigió Quiere ser John Malkovich. Para los que no la vieron, véanla porque es una película buenísimo. Excelente. Y David Fincher, bueno, entre otros, es uno de los que aportó la estética del videoclip. Más que la estética, la dinámica de la imagen del videoclip en el cine. Y aparte, se lo reconoce por algo muy loco, que es el creador de la técnica conocida como bullet time. Bullet time significa en español tiempo de bala. Ajá. O la velocidad, filmar la velocidad de una bala vendría a ser. Que es una técnica que se hacía, o sea, analógicamente, como le gusta hacer a Michel Gondry, no es muy amigo de los efectos digitales. Si bien los aplica, pero le gusta más lo artesanal y eso se ve también en sus realizaciones. Sí, laburarlo. Claro, sobre un objeto se apuntaban un montón de cámaras de foto, una al lado de la otra, y se sacaban un montón de fotos de todo ese movimiento. Y el efecto queda, después cada foto, estamos hablando de cámaras que sacan cualquier cantidad de fotos por segundo. Entonces ellos llevado a 24 fotogramas por segundo, que es la velocidad de proyección, o sea, la velocidad del movimiento de cine, genera como una cámara hiper recontra relenta. Es como decir, es como poder filmar el tiempo detenido. Entonces, si se acuerdan en el videoclip de Like a Rolling Stone, están los Rolling Stone tocando y están todos como todo el tiempo congelados. Pero en realidad no están congelados, están en la cámara más lenta. Qué... Por ejemplo, si se vuelca un vaso, queda el chorro del vaso suspendida en el aire, que no ves, mientras que la cámara tiene movimiento, es muy loco. Bueno, captás cosas que no puedes captar normalmente. Captás, claro. Y sí. Eso después lo desarrollaba más. No, pero es que es buenísimo. Lástima que estamos. Bueno, lástima, no. Está bueno estar en radio, pero estas son las cosas que se pierden, ¿no? Pero. Incluso ahí... lo estamos haciendo ahora. Y se ven las fotos en este momento, sí. Lenta, estamos, pero... estamos ralentificados, yo por lo menos. Bueno. Y bueno, desarrolló esta... estamos hablando de un tipo, un gran creativo, un tipo muy creativo. Y lo llevaron al cine. El tipo dijo, bueno, a ver si dirigís alguna peliculita. Sí, la primera película que, el primer largometraje que hace, justamente lo hace a partir de que a través de Spike Jonze, este otro director de cine, conoce a Charlie Kaufman. Charlie Kaufman es un escritor, guionista muy reconocido en Estados Unidos, sobre todo a partir del guion que hizo para Quiere ser John Malkovich, con el que ganó un premio BAFTA, que es una especie de Oscar inglés, y tuvo incluso nominaciones al Oscar. A partir de ahí, lo conoce para, ¿cómo se llama esta película? Qué poco se ve. Sí, se punta. Human Nature, que es la primera película que dirige Michel Gondry junto con Kaufman como director. Se conocieron y encontraron una química espectacular, porque estamos hablando de un escritor que maneja un nivel de imaginación alucinante. Sí. O sea, es un tipo que precisamente Spike Jonze lo define como uno de los escritores más imaginativos y que tiene la capacidad de escribir a nivel visual como nadie. O sea, que tiene, vos lees el guión de lo que el tipo está diciendo y te estás imaginando. Claro, el tipo es muy visual para escribir. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos es el guión también de él. Claro, bueno, cuando se conocen fue, después de que se conocen y que filman juntos y ahí se empiezan a generar química con Human Nature en el 2001, ya empiezan a hablar de lo que era la idea que tiene Michel Gondry de hacer una película sobre qué pasa si te llega un mensaje que te dice no te puedes acercar a tal persona porque esa persona te borró de su mente. De ahí, de esa idea disparadora, empezaron a hacer un argumento y ese argumento se lo pasaron a Kaufman. Kaufman, que es un genio, tardó 3 años en escribirlo. O sea, es una película... estamos hablando de una película increíble que está bueno saber también que, bueno, los genios también hay que dedicarse para llegar a ese nivel. ¿Y cómo es? Hizo un par de películas igual con este hombre. Ladrón de Orquídeas también creo que era de Kaufman. No, guión. Kaufman, claro. Guión, o sea. Ladrón de Orquídeas le hizo con Spike Jonze también. Que es una especie de historia del mismo. Un revire. La verdad sí. Que no, sí. No me pareció muy del todo linda. Pero bueno, precisamente a partir de esta idea, de este disparador argumental que le tiraron, empezó a desarrollar un guión que terminó siendo una mezcla de imágenes alucinantes, digamos. Estamos hablando de una química perfecta entre dos tipos que se entendieron al mango, ¿no? O sea... Sí, que se puede imaginar, digamos, con el mismo... Lo que estás viendo lo puedas estar escuchando también en los mismos guiones. Eso está re bueno que hay una, hay una conversación visual. Exacto. Hay una conversación muy interesante entre Kaufman y Gondry en el que ellos empezaron a pensar cómo iban a poner las cámaras, cómo iban a hacer los encuadres de cámara para filmar lo que es el interior de la mente. Para eso vamos a contar un poquito de qué se trata la peli. O sea, Eterno Resplandor, de una mente sin recuerdo, protagonizada por Jim Carrey, sí. Y Kane Winslet. Sí, la de Titanic. Ah, no, la de Titanic. Acá hace una cosa totalmente distinta, es buenísimo, cambia radicalmente. Su forma de actuar al mismo tiempo que también Jim Carrey. Uno lo ve a Jim Carrey acá y dice... Jim Carrey él pidió hacer el papel y estaba entusiasmadísimo y se nota por qué, porque tuvo la posibilidad de mostrar todo lo que podía, ¿no? Y es una película en la que está... la historia trata de borrar al amor o a tu pareja de tu mente, entonces está... es un recorrido por lo onírico, por los recuerdos, por el pensamiento. Y acá... lo que tiene Michel Gondry, que es algo que trabajó durante desde siempre, sobre todo, hay una publicidad del vodka Smirnoff, sí, que es muy onírica. Son todas imágenes que es increíble cómo están enganchadas unas con otras, el montaje entre lo digital y lo analógico, pero desde el punto de vista de la composición de la imagen, sí, yendo de una etapa, de una escena a la otra, es totalmente onírico. Uno reconoce ese tipo de imágenes en la forma en que uno sueña, por ejemplo. Y eso fue lo que más lo entusiasmó a Kaufman para empezar a generar ideas, porque realmente con Gondry se podían hacer esas cosas, poder realmente pensar cómo sería filmar adentro de la mente. Y bueno, y de hecho de ahí salió una de las mejores películas que la recomiendo, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! ¡Esta es una reunión solo de bandas! ¡Acá llega mi amor! Y después, si te permiten entrar. Cruza los cables. sirenas murmuran en los árboles. Dos marineros y en descanso están. Tubos, carenas y manotazos. ¿Quién es tu papi? Sí, soy yo. Un pez gordo juega aquí. No puedes escapar. Es mejor no vuelvas. Si hay pica pleitos aquí. Riot, échate una cerveza ya. Echando una cerveza ya. Un grupo de ocho está dirigiendo. Corta mesa, me entenderás. Música caliente, corriendo escenas. Tú me tienes perdido y quiero swing paloma. Ahora sabes dónde ellas vienen por amor. Sweet Ryan, échate una cerveza ya. Sweet Ryan, tu pelo negro, pégalo ya. Porque no pude parar de bailar en todo el muy tema. Buen tema, me encantó. Espectacular, de Cherry Poppins Daddies, Suit Suit Riot. Buenísimo, recontra espectacular. Acordate que te podés comunicar con nosotros por el Twitter, que es @cruzaloscables, y por el Facebook, nos buscás, ponés Cruzar los Cables, que hay un isólogo, como siempre lo digo, que está recontra buenísimo. Y nos gustaría que nos cuentes, porque hay una temporada acá, viene enero, febrero, y los locos que nos vamos en marzo, que nos gusta la paz, ¿no? La nonés. Sí, lo que cobramos tarde, yo también me voy en marzo. Perfecto, parece. Espectacular. Entonces, nosotros lo que se nos ocurrió con esta hermosa producción, e ingeniosa por cierto, es la gente que se va en enero, que nos mande un mensajito por Facebook o por Twitter a ver dónde se fueron y si la pasaron bien. Porque uno dice, me voy de vacaciones y siempre la voy a pasar bien. No siempre pasa eso. Aparte que tienen data, ¿no? O sea, de lugares a los que está bueno ir. Exacto. Sacarse un poco solamente la costa, ¿no? Claro. Esas cuestiones cliché. Así que ya sabes, te podés comunicar por Facebook, nos buscás Cruzar los Cables, o por Twitter, que es @cruzarloscables. Vamos a por el libro, señor Ariel. Vamos a hablar de una mujer poetisa uruguaya, de Marosa Di Giorgio, que en el 2004 falleció a los 72 años. Y cuando me encontré con ella, sí. No personalmente, ¿no? Con las cosas que escribía, uh-huh. A mí me impresionó mucho el cómo crea mundo, o sea, es poesía lo que escribe, pero o sea, son como pequeños relatos totalmente extraños y te crea un mundo casi mitológico que mezcla lo que es la vida, la muerte, el reino animal y vegetal. lo animado y lo muerto, ¿no? Sí. Es como mucho la, habla de la exaltación de la vida, mucho bosque, mucha gente perdida en los bosques y que se encuentra con animales, mitad vegetales, mitad animales, que le dicen cosas, ocurren cosas, ocurren, o sea, mucho erotismo también, es una parte de sus libros. Editó un montón de libros, o sea, casi 50 libros. Hay una parte, unos apartados de libros especiales que son del, o sea, que se aventuró a lo que es la literatura erótica, digamos. Mira. Misales, el libro este, es uno de esos. Después Papeles Salvajes, Camino de las Pedrerías, La Libre de Marzo. Ya con estos nombres muy locos. Hay un libro que se llama Humo, otro Druida, Historial de las Violetas, Magnolia, o sea, todo ese tipo de o sea, ella crea mundos con una lógica interna muy rica y muy, te despierta mucho la imaginación, y a su vez estás leyendo poesía. Claro. Que a su vez estás leyendo una manera muy particular de narrar, de muy volada, si quiere, muy de su universo. Pero entras enseguida al universo de ella. O sea, entras enseguida porque es muy atractivo el universo que te crea. Muy tremendo. Y llamativo, ¿no? Y llamativo y estimulante también. Voy a leer un fragmento de un cuento que se llama... Es un cuento, pero es una cosa rarísima. O sea, el alelí de la misa es el final del cuento. Es del libro Misales, este libro. Y es bastante así. A ver. Él no dejaba de rozarle un pezón. Lo hacía con una ramita, un palito. No con su mano. Y era peor. Y ella estaba así, siempre descalabrada, cerca de dar un grito o ponerse a rugir. Estaba siempre alerta y muy erizada. Todo el pelo se le abullonaba, como si hubiese viento, pero no había. Pero seguía caminando seria y callada. Olvidé, señora, preguntarle el nombre. Alelí, Alelí, así dicen en casa que me llamo yo. Bien, Alelí, señora, señora Alelí. ¿Y su edad? Ella vaciló, luego dijo, 40, 40, y estoy sin noviar, mi madre no me lo permitía. A veces bordo un pañuelo, hiervo una pera hasta que se queda roja, o me duermo en el suelo, duermo, de día. Y quedó con la boca entreabierta, el alma de la doncella se le escapaba por la boca, como una cinta celeste, y a veces negra, que salía y salía, él tiraba, tiraba. Y se la empezó a comer, tiraba y se la comía, hasta que ella se puso, muy tenuemente, a dar un gemido, a gemir y a gemir, y luego a gemir y a gritar, a gemir y a gritar, a gemir y a gemir. Estaban bajo el tremendo bosque de las peras cuando él dio el tiro supremo, y le comió todo el alma. Es un mensaje de la producción de Cruzar los Cables. Plata la cabeza, pensalo, pensalo. Dale, dale, activa, dale, activate, razonate. Dale, ¿o acaso te pensás que alguien va a colaborar para que recuerdes? Nadie va a decirte lo que tenés que recordar. No, te van a marear, te van a asustar, te van a decir lo que tenés que decir. Y vos no te vas a dar cuenta, todo va a estar mal. Pero pará. ¡Eso! ¡Pará! El cambio lo haces vos. ¡Sí! ¡Vos haces el cambio! Plantate. Sí, elegí dale. Vos tu opinión. No seas títere de los medios. Eso. No leas uno solo. No. No mires un canal. Mira claro. Todo. Pensá, dale, pensá. Investigá, vos podés. Usá la cabeza. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. ¡Nos gusta el desorden! I and I have blood, blood together. Wala wala wala wala wala wala wala wala, come by ya, stay by ya. Wala wala wala wala wala wala wala wala, come by ya, stay by ya. Emadali. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on Kamala, Kamala, don't get to sleep by ya, sleep by ya. My name is Kamala, Kamala, don't get to sleep by ya, sleep by ya. Get my comfy heat. Oh, picture people like them, eat and pray. Y moviéndonos como las olas del mar, así, escuchando un poco de Cúmbolo Culture. Qué sí, cosa, hoy estoy qué pero banda. Legendaria, banda legendaria de Jamaica, el Root Reggae. Así pareció, pero no está recomendada también, porque la verdad está buena, de verdad, yo no la conocía. Alta banda, sí. Sí, se murió el cantante hace un tiempo y ahora están girando con el hijo, que canta igual. De tal palo está la astilla. De tal palo está la astilla, sí. Vamos a por los ejemplos. No eran ejemplos. Había. Pero vamos y va. Igual había algo que me quedó colgado de Michel Gondry, es que este eclecticismo al que se dedica, porque tiene sus propias películas. Sí. Mejor dicho, estamos hablando de sus propias películas, pero están las que también escribió él, que son totalmente distintas a las que escribió Kaufman, totalmente distintas, como por ejemplo Rebobinados, que es una película loquísima. ¿Vos la viste? Es sí, muy sí, loca sí, esa muy película. Loca. Lo que tiene, tengo la cara de Ariel detrás del micrófono. Ahí está. Soy micrófono. Que es una película muy loca que tiene como una cosa así de saltos de guión, medio hasta desprolijo, se puede decir. Onda que como guionista está medio flojito de papeles, Michel Gondry. Pero la historia igual te hace matar de risa y hasta también te hace emocionar. Es un director que realmente la tiene clarísima. Y ahora está por ser el director, o sea, ya está por estrenarse en enero, febrero, El Avispón Verde, la película El Avispón Verde, que la dirige Michel Gondry. Bueno, hay que verla. Así que hay que verla, hay que verla. Pero no, yo quería hacer otra cosa ahora. Quería recomendar una película de esas que están medio perdidas en las bateas de los videoclubes de barrio. Imagínate, el videoclub de barrio tenés esa batea de películas que ya no, que viste, que son una mezcla de cosas viejas y que no llegás a distinguir si es policial, si es no sé qué, tiene un nombre que no promete nada, se llama Malos Pensamientos. Es una película del 98, o sea que es vieja. Sí. Que de hecho que cuando yo la vi, que la vi hace un montón, no sabía qué, qué era lo que... ¿Qué es lo que iba a decir? Claro, como ahora, ¿no? ¿Qué es lo que iba a decir? ¿Qué es lo que me iba a decir la película? Y de hecho eso es lo mejor que te puede pasar con esta peli, cosa que no les va a pasar tanto porque yo algo les voy a adelantar. Malos Pensamientos es una película dirigida y escrita por Peter Berg, que no tiene muchas películas, no se ha destacado mucho, pero sacó esta, que es buenísima, con música de Trent Reznor, Leonard Cohen, entre otros. O sea, musicalmente es una película que tiene mucho vértigo. Sí. Y la trama tiene mucho vértigo. Se trata de una... La historia de las despedidas de solteros en Las Vegas, ¿no? O sea, vamos a hacer la despedida de los muchachos, acá que se me casa el amigo. Lo llevan todos los amigos a Las Vegas. Drogas, rock and roll, prostituta contratada y un accidente desgraciado. Ya sé de qué película estás hablando. Es excelente. Película. Es una película que vos la empezás a ver y decís, ¿qué es? Es como de acción, pensás. Claro. Es medio de suspenso. No. Y te empezás a reír en un momento. Es que, o sea, pasan cosas terribles en esa película, terribles. Humor negro. Y te empezás a reír. Es el mejor humor negro, que es a mí me gusta mucho. El humor negro, generalmente lo que recomiendo tiene un humor oscurísimo. Bueno, esta es la más oscura de todas las que recomendé hasta ahora. Tiene un humor excelente. Estamos hablando de humor negro, pero muy bien hecho, hasta que a alguien que no le gusta el humor negro se va a empezar a reír y va a sentir culpa. Va a sentir culpa. Va a sentir culpa. Está justificado que te rías del fiambre que está ahí, por ejemplo. Es totalmente. No, es que hay escenas que son totalmente macabras y que están llevadas con un nivel de humor. Y así todo no pierde nunca la verosimilitud de la historia o la seriedad o lo creíble, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Actúan, entre otros, Christian Slater, Cameron Díaz. Van a ver a Cameron Díaz. Cameron Díaz para mí es una gran actriz. Sí. Hoy hablábamos de quién es John Malkovich. Cameron Díaz en esa película es un papel excelente. Está que está afeada, con conflictos de sexualidad y un chimpancé dentro de una jaula. Bueno, eso. Cameron Díaz es totalmente. Puede hacer cualquier tipo maligable de papeles, es excelente. Y acá hace un papel buenísimo, o totalmente odiable como personaje, pero buenísimo. Y bueno, hay un montón de actores que, bueno, lo digo un par, pero de nombre al menos yo nunca lo sacaría. Son Daniel Stern, Janet Triplehorn, Jon Favreau, y bueno, hay otros más. Es excelente, es una película que recomiendo con muchas ganas para que se rían, la pasen muy bien, y sin culpa, porque está bien reírse de estas cosas. ¡Qué riesgo! ¡Voy todo! ¡Voy mi vísceras para el rock and roll! ¡Cruza los cables! Vamos con la banda Yankee, la banda, pero rock and roll, ¿qué se las trae? ¿Qué? Sí, es verdad. Yankee en un punto porque son de un lugar yankee, claro. De Estados Unidos americanos, pero ellos de casualidad en un punto, pues son de El Paso. El Paso, un pueblito de Texas, casi en lindera con México, y bueno, ellos son muy latinos. O sea, las personas estas. Estamos hablando de Omar Rodríguez López, que es un guitarrista zarpado, y Cedric Vicer Zavala, que es el cantante con una voz rarísima, una voz muy rara, y el que compone las letras, más que nada. Bueno, el Omar también compone las letras, se juntan los dos y sacan cosas. Esa típica binomia guitarrista-cantante que viene. Qué cosa, años. ¿No? Siempre pasa eso. ¿Qué pasa? Tenía un momento de que decía, bueno, las bandas buenas eran antes, ¿viste? Yo, todos pasamos por eso, de hecho muchos lo siguen creyendo, que el rock and roll murió, el rock and roll is dead, y bueno, hasta que un día me encontré, era por el 2003, con un par de videos que me dijeron, tenés que ver estos, tenés que ver estos locos, porque mirá, tú, así. Entonces me puse a ver, sí. Y vi, fue como unas últimas bandas que a mí me dieron un poco de rock, de lo que sería esa cosa de que no te importe nada. Iba a decir una mala palabra, pero no te importe nada, pero que estés disfrutando arriba del escenario, pero a su vez transmitiendo algo y energía, ¿viste? Energía pura. Todo el tiempo. Todo el tiempo, visualmente, musicalmente, ni hablar. Ellos en el año 2000, estos dos pibes integraron una banda que se llama At the Drive-In. También tenían otra banda que se llamaba De Facto, o sea, si van, ¿qué pasa? Estos pies todo el tiempo, la onda la descubrieron, tenían 18 años, la descubrieron muy temprano, ¿viste? Estamos hablando de pibes. De pibes, ahora son bastante niños. Grandes, Bueno, sí, pero arrancaron Arrancaron, ¿viste? Con tres bandas a la vez teniéndola. A The Drive-In se separa, porque uno de los artistas que trabajaba acá se muere. fallece. Siempre en el rock and roll, cuando arrancan, hay un muerto y disparan, ¿no? Es como que está muy asociada a la tragedia. La tragedia es como un impulso también, eso, claro. ¿No? Sí, bueno, lo hagamos. Pero, ¿muere por el rock and roll o muere porque lo agarró una muere auto? Sobredosis de heroína. ¿Viste? No te digo. Julio Venegas. O sea, muere en un punto. Estos pibes tenían esa vida también, ¿no? O sea, se dedicaban al rock and roll, drogas duras. Cuando muere este pibe, Julio Venegas, deciden dejar las drogas duras y bueno. Se separa esta banda The Drive-In y se forma por un lado una banda que se llama Sparta, que bueno, estará perdida por el paso, y se forma The Mars Volta, que se forma en el 2001, que es la banda esta. The Mars Volta, o sea, ellos, el nombre está compuesto por, bueno, Volta era una palabra que había inventado Fellini, o sea, que era cuando él filmaba, o sea, en los guiones da una, le decía una vuelta, sí, a un cambio brusco en el guión y en la imagen. O sea, en escena a escena, como claro, cambio. Un giro inesperado. Un giro inesperado, ellos Volta. Y Mars por Marte, ¿no? Por esa cosa medio espacial que tienen también. Es muy punk, post-punk. Sí, es como un scratching. Ah, claro, claro. Bueno, vamos con el ritmo. Es una banda que viene, o sea, mucho del latino lo aprovechan, tipo. O sea, te das cuenta que admiran mucho a Santana, el Santana de gusto, ¿no? El Santana que tocaba con. ¿Viste? Bueno, no el último Santana, el Santana la rompía. No, en el arranque Santana era. La Santana mucho era rock and roll, muy psicodélico. Sí, muy psicodélico. Bueno, también mucha psicodelia. De todo tenían, de todo. De todo. Son como un revival, ¿no? Por lo que escucho que me decís. Sí, de es una experimentación en base de todo esto. O sea, de hard rock también, mucho Zeppelin, mucha cosa, mucha explosión tipo Page Plan, esa típica explosión Page Plan que veías en los videos viejos. Bueno, estos lo tienen cuando lo vas a ver en vivo. Estás viendo dos chabones, o sea, bueno, la banda también, que el baterista que tiene es un negro que, o sea, inventó una forma de tocar la batería, para que te des una idea. Ah, ¿sí? O sea, hay mucha gente que lo copia al loco este, porque tiene una forma de golpear. Así también hay que tener un poco, o sea, hay que acercarse a estos discos, tienen 5 discos editados, hay que acercarse, por lo menos no en el primero, que más o menos es bastante escuchable. Sí. Pero los demás discos son como que no les importa mucho. Ah, vos lo que decís es que hay que animarse. Animarse a escuchar, a aprenderlo y soportar. O sea, aguantatela para dejarte llevar. ¿Entendés? Claro. O sea, pero en un punto son bastante insoportables. Porque te llevan por donde quieren ellos. Claro. No les importa si le gusta. No le importa si le gusta o no al que escucha, ¿no? Ellos están en un trance experimental, totalmente perdidos. De hecho, se encierran en. O sea, ellos componen como el jazz, o sea. Son bastante obsesivos también, ¿no? Con metrónomo, ¿no? Cada uno de ellos toca el instrumento separadamente, no se escuchan, y después lo arma un ingeniero de sonido. Arma como un puzzle de lo que. Un puzzle, o sea, eso es lo que los discos de estudio. Eso es lo que experimentan los discos de estudio. Lógicamente. Ellos hacían jazz. Ellos hacían, claro, tienen la influencia también del jazz. De hecho, muchos muy admiradores de Miles Davis. Pero bueno, lo que hablas es que es como una cosa medio que cada uno improvisa individualmente y después lo ensamblan. Bueno, por ejemplo, ellos, bueno, aparte de tener los discos, ahí es como que, por un lado están los discos que vos comprás y arman en estudio y son su flash de estudio, que sí. Es esto, ¿no? Y después cuando se presentan en vivo, se ponen a improvisar de repente 40 minutos y no les importó, claro. O sea, y sacan a partir de un tema o dos, o sea, aparte los últimos discos, los temas duran 14 minutos cada uno. Claro. A partir de este tema de 14 minutos, capaz te estiran 40 minutos. Y eso fue el show. Claro, dos chau, temas. Se van. Sí. Entonces vos te quedás mirando eso, te pasaron por arriba. O sea, aparte. Claro, está el que viaja con ellos y el que va a reclamar la entrada. Bueno, también, viste, esa cosa. Claro. Pero pasa que si lograron un nombre en el sentido que la gente va a esperar. O sea, va a ellos. Va a buscar eso. Va a buscar eso, va a buscar lo inesperado y la cosa. Mira, eso. The Luz en The Comatorium, que es el disco primero de 2003, que es de acá voy a pasar un tema. Ajá. Está dedicado a Julio Venegas, y esto, bueno, en The Comatorium, este pibe Julio Venegas antes de morir entró en coma, ¿no? Y después piró, así. Claro. Y está todo es un disco conceptual de las teóricas. De los teóricos viajes. Viajes, este pibe. En 2005 sacan Franz de Mut. Franz de Mute es también un ingeniero de sonido de ellos, muere por los mismos motivos, o sea, también rock and roll. Mal, rock and roll, ¿no? Y ¿qué pasa? De Mute es el mudo, Franz es el mudo, o sea, en un punto, después de un tiempo que él muere, encuentran un diario que llevaba el loco y escribía un montón de cosas, y con eso lo toman y hacen letras, y le ponen música a eso, Ward se llamaba, y bueno, todo el disco es eso, ¿no? Hay una crítica que salió que dice: una de las pocas obras maestras de esta década, Franz de Mute. Los esquizofrénicos y totalmente insanos, Mars Volta, nos absorbe en un universo extremadamente psicodélico y cambiante, donde el rock progresivo, el funk, el punk y hasta la salsa confluyen para crear un sonido totalmente novedoso y experimental. Esta obra conceptual traída desde el mismísimo infierno va a traer diferentes opiniones, pero a mi parecer es uno de los mejores discos de estado editados en el siglo. Muy buena crítica. Esto lo dijeron Rolling Stone de Asha. El tercer disco en 2006, también tienen algo con los nombres. Sí. Y se les antoja poner nombres raros a los temas, como Ouroboros, Cabaletas, eso es otro. O sea, personalidad siempre. Averincula se llama otro tema. Averincula. Metatron es otro. Simulacra, Irena, Sot, no sé cuánto, ya no se pueden pronunciar. Y bueno, el disco del 2006 se llama Apotecture, sería, ¿no? Y es un disco con un trasfondo religioso. Mira. Agarran su parte religiosa de lo que es, toman lo latino y lo mexicano. Claro. Y hay un par de canciones donde canta en castellano. El cantante que habla también castellano, ¿no? A veces pega gritos también, no sabes qué idioma es, en un punto es el chabón grita. Hay un tema que estaba bueno que se llama Silos Magdalena, que es todo en castellano y los ayuda John Frusciante. ¿Sí? También es amigo de ellos, John Frusciante, de los Hot Chili Peppers, y Flea. Claro. Me olvidé decir, en el primer disco, Flea tocó el bajo, todo el disco, en el 2003, de Lost in the Comatorium. En el 2008 sacan uno también de los que considerado como uno de sus mejores discos, de Bedlam in Goliath. Goliath, no sé, también unos nombres raros, te ponen los temas, pero se les ocurrió haciendo la Ouija. Con la Ouija empezaron a armar temas y a armar... O sea, que algún ser del... Algún ser del más allá, claro. Tiene el derecho de autor y va a cobrar en Sadeik de allá, pero... ¿qué? Y sacaron un juego también. Sacaron un juego en qué línea... Qué flashera. Sí, muy flashera. De lo que les costó grabar este disco en estudio. Es como si fuera el jueguito, vos entras... Juego de la obra, claro. Es como un de Mars Volta. En línea de Mars Volta, de cómo les costó grabar este disco, ¿no? Sí. El concepto para mí es genial. Genial. Y el disco empieza: estoy empezando a sentir que se viene un aborto. Así grita el chabón, un par de gritos y arranca el disco, ¿no? Muy histérico, los sonidos, sube y baja. A veces te perdés, a veces decís, ¿qué estoy escuchando? A veces lo querés apagar. Porque te sale a veces querer apagarlo, pues si loco, claro, paren sí, un para poco. Un toque. Paren un toque, después baja otra vez. Claro, pues aparte este tipo de música alude mucho al estado de ánimo que tiene cada uno, sí, porque también parte del estado de ánimo de ellos cuando lo grabaron. Claro, claro. Mucha actitud, igual, la banda es buenísima. Mucha actitud, la banda en vivo es actitud pura. Después el último disco hasta ahora, es del 2009, se llama Octaedron, y son 8 canciones, por eso Octaedron. Claro. Eso sería como acústico, ¿no? Acá bajaron un poco los decibeles y... Hay una cosa que también es bastante soberbia, mira, dice: sabemos cómo de lineal puede ser la gente en su forma de pensar. Así que cuando escuchen el nuevo álbum dirán: esto no es un álbum acústico, hay electricidad en él, pero es nuestra versión. Okay. Es la forma de ver las cosas de ellos. Voy a pasar ahora un tema. Tengo muchas ganas de escuchar un tema. Escuchar. Ahora hay tanta publicidad, la quiero ver. Quiero escuchar ya. Se llama, el tema es del primer disco, se llama, así abre el disco, ¿no? Está dividido en dos, pero un solo tema, se llama Son et Lumière Inertiatic Esc. Nos subimos. taken in recibir tu propuesta de vacaciones de todos los que se fueron en enero y los que nos quieren proponer en febrero que ya fueron o que nos quieren decir, bueno, andate a tal lugar que está bueno, anda a comer a este lugar que es baratito, no sé, hacer, o comentá lo que sobre quieras. Todo que lo que si te es barato. Exacto. Está bueno, ¿no? Vacaciones baratas, un lugar pila. Para cerrar todo, para decir, bueno, me fui de vacaciones, la pasé genial y además no gasté nada. Así que acordate, mandarnos un Twitter, ¿qué sería? ¿Como un tuitazo? No. No, tweet se le dice directamente. Un tweet, bueno. Que es como decir un pío. Ajá, bueno. Porque Twitter no es de un pajarito, es como claro. Un pío, pero claro. Se en español. Eso, como Tweety. Tweet, ah, claro. Mirá, bueno, hacelo a @cruzalos_cables. Acordate que también tenemos un Facebook donde seguramente vas a ver fotos porque somos tan lindos. Nos quieren, que queremos y quieren. Esas fotos también. Que yo tengo negadas porque no uso Facebook. Pero no importa, yo tampoco uso Facebook. Pero yo a mí me gusta igualmente que escriban. En el anonimato bueno. Mío, que escriban. Ay, mirá qué linda. O no sé, lo que quieran escribir. O mirá qué fea. Pero está bueno, si vas bueno, a escribir. Voy a abrir bueno. Acordate, @cruzalos_cables. En Facebook, el mensaje de texto lo pueden hacer la semana que viene, por supuesto, al 1557652768. Lamentablemente, como pasa siempre en este programa, maldición, que ya vamos a tener la posibilidad de decir, bueno, hoy nos quedamos con tiempo y hablamos de lo que queremos. Pero esta no es el caso, lamentablemente. No, siempre lo mismo. Se nos fue el número 21, esperamos el 22 bien. Con los brazos abiertos. Ya acuérdense. Estamos en la mayoría de edad, ya fue. Sí. Ya está. Ya nos pueden meter en cana, te das cuenta. Es lo que estaba pensando. ¿No? Le mandamos un beso gigante a la petiza, a Karen, que vino en su momento a sacarnos fotos también, que hoy cumpleaños. Sí, qué genio. Así que un beso gigante para ella. ¿Es cumpleaños? ¿Hoy cumpleaños? Hoy cumpleaños, bien. El 29. Bueno, mi nombre es Jacqueline Maynard, que no lo había dicho. Como siempre. Exactamente. En cine, que nos habló de esta persona que Michelle tiene Gondry. Como un... Exacto, Michelle Gondry, que tiene como la particularidad exacto de una cosa con la imagen, combinar las dos cosas. La estridencia y la locura. Buenísimo, y recomendamos para ver la próxima que sale ahora, la Avispón Verde. La Avispón Verde, sí, yo la iría a ver. Sí. Es un cómic, qué sé yo, es una remake también, pero hay que ver qué se le ocurrió. Escuchamos esta banda que de verdad es explosiva. Sí. Y que uno termina de bajar a la tierra cuando termina el tema. Yo recomiendo, véanlos, pónganse en YouTube y véanlos, aparte cómo tocan, y aparte de escucharlos, que es una experiencia también visual. Muchísimas gracias. Entonces, Ariel Presti en la producción, y como siempre, Esteban Caliquio estuvo del otro lado. Al igual que Sabrina Coppola, y hoy el que elige el tema es justamente quien nos habla de exacto, quien nos habla de música. Contame entonces por qué. Elegí un tema llamado Morning Bell, Campana de la Mañana, ¿no? Desde de la banda Radiohead, del disco de 2000, Kid A, y lo elegí porque simplemente me gusta. Perfecto, entonces por gusto nos vemos la semana que viene, como todos los sábados a las 19 por FM La Boca. Hasta entonces. Chao, chenes.